List 5. Están aquí. They're here. ¿Dónde están? Where are they? ¿Están en el suelo? Are they on the floor? ¿Son para ti o para mí? Are they for you or for me? Estamos con ellos. We're with them. ¿Quiénes son? Who are they? No estamos contentos. We're not happy. No son mis cintas. They're not my tapes. Esas flores no son bonitas. Those flowers aren't pretty. Sus camisas no están limpias. De él. His shirts aren't clean. Los coches rojos están detrás de mí. The red cars are behind me. Sus ojos, de ella, son azules. Her eyes are blue. ¿Dónde están los niños? Where are the children? ¿Están en casa? Are they at home? ¿Están en la escuela? Are they at school? ¿Dónde están? Where are they? No lo sé. I don't know. ¿Cómo están? How are they? ¿Cuáles son los problemas? What are the problems? ¿Cuál es tu problema? What's your problem? Aquellos son tus cuadernos. Those are your notebooks. Estas lámparas son caras. These lamps are expensive. Mis notas son buenas. My grades are good. Sus orejas son grandes. De él. His ears are big. Sus hijos son altos. De ella. Her children are tall. Estos números son erróneos. These numbers are wrong. Tus respuestas son correctas. Your answers are right. ¿Quiénes son aquellas personas? Who are those people? ¿Son difíciles estos ejercicios? Are these exercises difficult? ¿Qué son estos? What are these? ¿Qué son? What are they? Somos de Estados Unidos. We're from the US. ¿De dónde sois? Where are you from? ¿De dónde son? Where are they from? ¿Estamos delante de ellos? Are we in front of them? Ellas están al lado de nosotros. They're next to us. Las ventanas están abiertas. The windows are open. Los días son largos ahora. The days are long now. Aquellas son las máquinas nuevas. Those are the new machines. ¿Cuáles son tus planes? What are your plans? ¿Son fáciles o difíciles? Are they easy or difficult? ¿Dónde están nuestros nombres? Where are our names? Somos amigos. We're friends. Son buenos. They're good. Estos son caros. These are expensive. ¿Son caros aquellos también? Are those expensive too? Esas manzanas son malas. Those apples are bad. Nuestros coches no son pequeños. Our cars aren't small. Las respuestas están bien. The answers are correct. Estáis locos. You're crazy.